sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos tales cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina, y como muchos nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Sigue sin aparecer y seguimos sin noticias de él. Nuestras vías de comunicación, 152-16-15-70. A nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar, o en la página del Facebook, La Chispa Mendoza. Y como siempre, un saludo a nuestros queridos compañeros y amigos de Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, Radio Comunitaria, La Chispa Radio Pasión, en el 88.7 de Neuquén. Un gran abrazo a nuestros queridos compañeros y colegas. Un gran abrazo a Gabriel Leiró, que siempre nos ayuda con la información y con la transmisión de los datos de trabajadores y de luchas de trabajadores de la zona de Buenos Aires. Un gran abrazo también a Gustavo Galeano, Diego Barreto y Cristian Caratozolo de La Voz del Obrero en Radio Única 101.3 de Buenos Aires. Y a los compañeros que son metrodelegados de Señal Informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, a Norberto Filippo y Roberto Cartes. Bueno, hechas todas estas presentaciones, tenemos una situación bastante conflictiva contra los grupos originarios en todas las zonas del país. Nos estamos acercando al vencimiento de esta prórroga de la ley que prohibía los desalojos y el ingreso a estas comunidades originarias de estas tierras que están en reclamo, cosa que la ley no ha cumplido, porque han seguido desalojando, han seguido entrando en las comunidades. Y bueno, hoy las comunidades están pidiendo una nueva prórroga de esta ley, digamos, para sentirse protegidos, pero esto tampoco es un aval de protección, porque sabemos que este sistema capitalista y este gobierno, que es obsecuente a este sistema, que es útil a este sistema, implementa todos los medios posibles para recuperar esas tierras que son ancestrales para los dueños extranjeros, como Lewis, Benetton, como en la zona norte, de los grandes campos ojeros. Y bueno, siempre están a favor del capitalismo y no del pueblo. Entonces, tenemos novedades, tenemos el avance del sistema represivo contra todas estas comunidades en los pueblos huichi, en el norte, en los pueblos mapuche, en el sur. Vamos a tratar de comunicarnos y de que nos cuenten bien, sobre todo en la zona de Neuquén, de, de Vaca Muerta, cómo ha sido el avance que tuvo el aparato represivo. Sí, bueno, esto entre las tantas cosas que hoy estamos padeciendo como pueblo, ¿no? Sí. Esto es lo más notorio porque, bueno, ha tenido gran repercusión. Justamente toda esta situación está emparentada también con la desaparición forzosa de Santiago, claro, Maldonado, que a de consecuencia paso, de esto precisamente. Claro, que como insistimos en nuestro programa y en programas anteriores, no solamente nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado, sino que también exigimos su aparición con vida y responsabilizamos al, exacto, Estado por su desaparición momentánea. Bueno, hubo un gran operativo, un mega operativo, que un poco más que búsqueda fue intimidatorio, fue represivo. Hay denuncias de que las fuerzas combinadas, porque dicen que participó, aparte de gendarmería, otras, la Policía Federal, Policía Federal, uh-huh, Policía Provincial, y que hubo gente que fue maniatada o esposada mientras duró el operativo para que no, bueno, según ellos, para que no los entorpecieran. Uh-huh. Hubo detenciones, ¿no? Sí, sí. La referente Loncopán, bueno, que estuvo prácticamente 12 horas detenida. Hasta que fue liberada. Y bueno, esto no solamente en la zona del Cusamen, en Chubut, la zona de litigio, sino que también, como vos decías, bueno, en Neuquén y en el norte también, ¿no? En la zona de Formosa, en la zona de Tucumán, ha habido un avance en estos días, bastante llamativo, ¿no? Porque justamente coincide con la excusa de la búsqueda, claro, de Santiago Maldonado, coincide también con el pronto vencimiento de esta famosa ley, pero más allá de estas leyes, por sobre todo esto, está la Constitución Nacional, donde se les asignan las tierras a los pueblos preexistentes. Y bueno, y eso es lo que se está cuestionando, ¿no? Esto una vez más nos muestra cómo las leyes de este gobierno burgués, de este Estado burgués, están hechas únicamente para que beneficien al capitalismo, a las grandes empresas dueñas de estos grandes territorios. Porque... Claro, y como todas las leyes, ¿no? Sí. También lo hemos visto en la situación de las luchas de los trabajadores, fundamentalmente, bueno, sigue vivo el conflicto de los choferes en Córdoba, sigue, exacto, vivo el conflicto de los trabajadores Cresta Roja. Hasta esta mañana estuvo tomada la sede del CRICIT en Buenos Aires por los investigadores y siguen los reclamos. Por más de que hayan levantado la toma, los reclamos no se han solucionado. Bueno, siguen los despidos, siguen las suspensiones y, como siempre, del CONICET, del CRICIT. Como siempre, los responsables, los supuestos responsables y representantes de los trabajadores hacen vista gorda, miran para el costado. Y bueno, y hoy ya están haciendo cuentas, ¿eh?, para los futuros arreglos que se vienen con este gobierno, ¿no? Sí. O sea, prácticamente. Esta mañana corrí una noticia que decían que se había logrado aislar a Moyano de Camionero, a Pablo Moyano, y que todas las direcciones cegetistas, prácticamente aislando a Moyano, entrarían en un terreno de conciliación y de negociación con el Estado para morigerar un poco la situación que vive la clase trabajadora. Por supuesto, siempre a espalda de los trabajadores y bueno, y a lo mejor refregándose las manos discutiendo algún jugoso negocio. Recordemos que en represalia a la última movilización, la presidencia les quitó el control de los manejos de los fondos de las obras sociales en el Instituto Nacional que maneja estos fondos, o sea, sacó la representación obrera. Y bueno, y como por plata baila el mono, sí. Ahí los tenemos, ¿no? Sí. O sea, bueno, eso es un poco de todo lo que hoy tenemos para charlar y vamos a ver si lo podemos desarrollar. Uh-huh. Siguen insistiendo y siguen confirmando que van a haber modificaciones en las leyes laborales sobre flexibilización laboral. Aclaremos que esta flexibilización laboral ya la vienen aplicando, ¿sí? A pesar de que no estén las modificaciones, ya la vienen aplicando, sí. Y los trabajadores sabemos, porque somos los que sufrimos estas modificaciones laborales, que ya las tenemos instaladas en cada empresa. Indudablemente, porque como todas las leyes en este sistema burgués capitalista, primero se llevan a la práctica y después se escriben para darle respaldo y fundamento legal para que se sigan cometiendo todo este tipo de atropellos. Bueno, vamos a seguir en los próximos bloques. Cuando no sirve la canción porque en la mesa falta el pan, no sé si parte el corazón, mi voz, la flor o algún fusil. En una flor o en un fusil. Que el peligro de pensar es que podemos comprender que solo un hombre tiene el mal. Dejar hacer, dejar pasar, si no es con vos, no te metas. Pero hoy me paro y digo no. Porque es el tiempo de vivir contra el imbécil y el señor. Porque es el tiempo de luchar contra el prejuicio y el dolor. Es el tiempo de empezar, pongo mi brazo y mi canción. Y si mi brazo nada es, igual que es nada la canción. Saldré a morir por el amor, mis 20 años y un fusil. Todo esto. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, viva la revolución. Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz es el pesado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra... Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y en un marco de una movilización que hicieron los choferes y compañeras conductoras de trolebuses en Córdoba, recordemos que estuvieron ellos en un conflicto donde fueron despedidos una cierta cantidad de trabajadores porque reclamaban un acuerdo salarial, un mejor acuerdo salarial que el que había firmado la UTA. La UTA de Córdoba estaba intervenida. Se llegó a firmar un acuerdo que después desconoció la UTA y desconoció el municipio. La cuestión es que dio lugar a la empresa para que hiciera el despido de los compañeros que habían organizado el paro y el reclamo y desaforar a los delegados que eran los que habían apoyado estas medidas de fuerza. Han estado las compañeras de trolebuseras, han estado con una carpa armada hasta el día de hoy, no, hasta la semana pasada o la anterior, en donde la municipalidad les levantó las carpas y les hicieron una denuncia porque supuestamente estaban colgadas de la luz, estaban usando la luz clandestinamente para tener electricidad en la carpa. Me río porque la verdad que son de terror estos tipos de gobierno. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Y estábamos tratando de comunicarnos ahí con un compañero en Córdoba como para... Sí, esto lo que muestra es de que los conflictos quedan abiertos. Bueno, esto que estamos comentando, ¿no? El desafuero de estos delegados se produce en una asamblea ínfimamente minoritaria. Y bueno, esas son parte de la legalidad burguesa. Como un grupo reducido sobre un universo de casi 4.000 y pico de choferes que existen que están activos en la provincia de Córdoba, el sindicato intervenido, Convoca una asamblea que apenas no suma más de 200 personas, y con ese número suficiente para funcionar fueros, y quitar los fueros a todos los delegados que estaban implicados en el conflicto que tuvo tanta repercusión en la provincia y en el país, ¿no? A eso nos referimos también cuando hablamos de la legalidad de este sistema, ¿no? Que se maneja a beneficio de los que tienen el poder, de los que tienen el control y el manejo de todos los resortes que el poder necesita para poder gobernar y explotar, ya sean empresarios o organismos de gobierno, ¿no? Bueno, hoy estos compañeros marcharon, ¿sí?, por la reincorporación, y reincorporación son 183 familias que han quedado sin trabajo, porque son 183 choferes. Hoy a las 16 horas marchaban desde Plaza Panamericana de Mariano Fragueiro hacia TAMSE, que es la empresa de trolebuses. En el camino y al llegar hasta TAMSE, los esperan una patota de la UTA, ¿sí? Que empiezan a agredir a los compañeros, a golpear a las compañeras, en una clara actitud de agresiva, no sé cómo decirle. ¿Represiva? Sí, represiva, porque no fue la policía, fueron los mismos compañeros, algunos compañeros activos. El compañero nos decía, habían compañeros activos ahí que estaban siendo serviles al sindicato para frenar la movilización y que no llegaran a las puertas de la empresa. Y aparte, bueno, la patota de la UTA, que bueno, que ya sabemos cómo se manejan estos sindicatos, con una patota fija, que es la que usan como fuerza de choque para detener la movilización de los compañeros. Así que bueno, no nos hemos podido comunicar, pero nos solidarizamos con los compañeros, con las compañeras que han sido agredidas. En uno de los audios de los videos que pudimos ver, la compañera le decía, escuchame, ¿qué sos? ¿Estás golpeando a una compañera? ¿Estás golpeando a una mujer? No tuvieron ningún inconveniente en agredirlas, en golpearlas, en manotearles los teléfonos para que no filmaran y no grabaran. Y repudiamos esta postura de la UTA, y repudiamos la actitud de esta empresa de TAMSE, de transporte de Córdoba, que ha dejado en la calle a tantos trabajadores con la promesa de que los iban a reincorporar cuando renunciaran los delegados que habían sido los que habían apoyado la medida, y bueno, y que no cumplieron. Hasta el día de hoy no cumplieron y los dejaron en la calle. Y bueno, esto muestra, ¿no? O sea, estas negociaciones que implican esto, bueno, aceptar lo que hoy está pasando porque después vamos a rever, eso nunca se da, ¿no? Exacto. O sea, la empresa cuando despide, se activan un montón de mecanismos como informe al sistema de servicios sociales del SUS, o sea, la AFIP, se activa el proceso de liquidación, si es que hay, si no, bueno, y si no, se activan todos los organismos para una contrademanda legal. Entonces, es muy difícil que cuando ha habido este tipo de medidas se puedan revertir así nomás, ¿no? Más si no está el gremio movilizado, más si no está el conjunto de los compañeros movilizados, ¿no? O sea, y cuando el negociador intermediario es una burocracia intervencionista, claro, con menos razón todavía, ¿no? Claro, porque no representan a nadie. O sea, y no tienen poder, no pueden negociar. No. La negociación es para abajo. Claro. Y les sirve de excusa perfecta, porque bueno, como son una intervención, no pueden, supuestamente no pueden negociar, no pueden hacer nada. Así que bueno, nuestro apoyo ahí a los compañeros de Córdoba. Hablábamos también de los conflictos. Hay un conflicto también en el ingenio Ledesma. Sí, está prácticamente desde la semana pasada. Este último domingo ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza porque ya venían con 96 horas de paro y bueno, como siempre, hoy se está discutiendo el tema de la discusión salarial. Los trabajadores piden que se equipare a los acuerdos logrados con otros ingenios en la zona, incluido el Tabacal, que arreglaron casi con un 38%, y aparentemente la empresa que dirige el burgués Blackier, no quiere aflojar. Claro. Es más, cuestionó la representatividad. Hay problemas con el tema de la renovación de autoridades a nivel sindical. Y bueno, por eso los compañeros tuvieron una actitud. Recordemos que el año pasado, más o menos para esta época, digamos que hubo represión, sí, por parte, sí, de la empresa. Hubo una emboscada también, donde salieron ante la situación de que se iba a cortar la ruta desde adentro de la empresa, salieron la gendarmería y la policía, sí, que estaban apostadas jujeña para enfrentar y reprimir a los trabajadores. Como, o sea, siempre Ledesma tan obsecuente al poder y usando la represión, ¿no? Históricamente. Sí, recordemos. Históricamente me recordemos la noche del apagón, donde hubo una gran cantidad de desaparecidos y donde las fuerzas represivas se movilizaron con las camionetas del ingenio. Claro, facilitando, facilitadores de la represión. Bueno, recordemos esa vez cómo los reprimieron a los compañeros y cómo los compañeros también resistieron esa represión, porque estaban todos unidos ahí. Era una gran cantidad de gente que estaba apostada ahí al costado de la ruta y bueno, y reprimieron resistieron dignamente la represión. Desde el domingo ellos están en... Sí, en una extensión de la medida de fuerza, sí, ¿no? O sea, ellos prácticamente tienen detenida el proceso de zafra, que se le llama, que es cuando termina la cosecha y empieza el proceso de elaboración de la producción anual. Uh-huh. Y bueno, justamente empieza el conflicto por esta cuestión de reclamo salarial y equiparación en el cuanto al reclamo al resto de los convenios que se han logrado para la zona. Uh-huh. Eso. Y bueno, vamos a un cortecito. Bueno, vamos y a ver en que... el próximo bloque vamos a seguir comentando algunos datos importantes que también tenemos de acá de la provincia. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde si me das a elegir, me quedo contigo. Los canerías. Suerte, merece un chance. Si me das a elegir.

somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo a nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pingo. Bueno, espera. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y lamentablemente estamos teniendo problemas de comunicación, no nos hemos podido comunicar con los contactos con los que íbamos a hablar de estos temas tan importantes que están ocurriendo en el sur del país. Pero otro tema que también queríamos comentar fue la lamentable noticia del fallecimiento de un obrero, de un operario de una planta cloacal acá en la provincia de Mendoza, en el departamento de Santa Rosa. Lamentablemente, los muertos siempre los pone el pueblo, como nosotros decimos. Esto seguramente tiene que ver con la falta de seguridad, con la falta de los medios que hacen falta para que un obrero trabaje en buenas condiciones, para que esté protegido y para que esto no suceda. Un operario en una planta cloacal en el departamento de Santa Rosa anoche ingresó a una cámara cloacal y falleció al inhalar gases tóxicos provenientes de la ruptura de un caño madre. Dos personas más, el hermano de este compañero, de Armando Enríquez, de 26 años, su hermano Daniel ingresó a la cámara al ver que no respondía y también estuvo comprometido en su estado de salud. Otro compañero que también ingresó a la cámara a ayudarlo también estuvo comprometido y los dos compañeros estaban internados. Lamentablemente tenemos que lamentar el fallecimiento de Armando Enríquez, de 26 años, como les comento. Esto trae como consecuencia la desaparición de un padre, de un hermano, de un hijo, que podrían ser evitables si él hubiera tenido una cámara para respirar como corresponde. Cuando bajan en estas condiciones a estas cámaras cloacales deberían tener una cámara, una máscara de protección, algo que los aísle en el caso de que ocurran estas eventualidades, como es un derrame de gases tóxicos. La planta iba a ser inaugurada en un festejo, ¿sí?, por la intendenta Norma Trigo y el gobernador Alfredo Cornejo, pero bueno, tuvieron que suspender los festejos y la inauguración y dejarlo para otro momento, como así también el día del estudiante, que quedó suspendido. O sea, en ningún momento se dio una respuesta o un justificativo de por qué había ocurrido esta muerte, sino que simplemente en algunos medios de desinformación, como les llamamos nosotros, lo que anunciaron en primer lugar fue la suspensión de la inauguración y de los festejos que tenían planeados. No es la primera vez que los trabajadores, las muertes de trabajadores las pone el pueblo. Recordemos, la semana pasada se hizo una movilización de los choferes en Buenos Aires, todavía reclamando por la muerte del compañero Ramallo, también una muerte totalmente evitable, que la empresa Monza no tiene las condiciones necesarias para que los trabajadores trabajen cubiertos y protegidos ante los riesgos laborales. Esto pasa en muchas empresas, en muchos lugares. Por ahorrarse unos centavos, no se invierte en protección y bueno, estas son las consecuencias que terminamos teniendo. Todavía estamos tratando de comunicarnos. El conflicto que se dio de represión en Vaca Muerta fue en la madrugada, hubo un desalojo violento en el Lof Futa Sayem, me parece que lo he pronunciado más o menos, en el paraje de Tratayem, a 80 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Es, como todos ya sabemos, esta zona conocida como Vaca Muerta, es uno de los principales yacimientos petrolíferos que hoy en día están en vista de las grandes empresas para hacer su explotación, pero están ubicadas en un territorio que los compañeros mapuches defienden como su territorio, ¿sí?, ancestral. No sé si tenemos ya comunicación. Bueno, estamos siguiendo con el intento. Vamos a ver si podemos llegar a que nos expliquen bien, porque bueno, nosotros siempre decimos que tratamos de que la información llegue de los protagonistas. A ver si podemos. Bien, bien. Estamos en comunicación con Jorge Nahuel, que es de la Confederación Mapuche de Neuquén. Buenas noches, Jorge. Era, muchas gracias por la comunicación. Hola, por fin nos hemos podido comunicar. Jorge, te habla Rosy de Radio Comunitaria Cuyún, del programa de La Chispa, y Enrique, mi compañero. Estuvimos tratando de dar un adelanto de los acontecimientos. No sé si fue en esta madrugada o en la madrugada de ayer. La represión que sufrieron ahí en la zona. Ayer fue, en la madrugada. Ayer, bien. A través de un operativo absolutamente desmedido, según nuestro punto de vista, se atacó a tres familias del Lof Futa Sayem para desalojarla de un puesto de resguardo territorial que habían creado. Sí. Y que en una disputa contra un empresario acá, destacado de la provincia, ex ministro de Economía, este empresario logró movilizar la fuerza represora y fueron, bueno, desalojados esta familia, detenidos y presos durante todo 24 horas de la autoridad de la comunidad. Sí. Y lo que es peor, junto con el operativo se descubrió, entre comillas, sí, un arsenal infernal provista de armas de guerra, bombas Molotov, combustible, según ellos eran todo un arsenal que la comunidad mapuche tenía dispuesta a resistir. Ajá. Una cuestión que no tiene pie ni cabeza, porque la comunidad que está afectada, una comunidad sumamente humilde, respetuosa, sí, tan respetuosa que tuvieron que esperar décadas para que hubiera una respuesta. Así que en ese sentido nosotros lo consideramos un montaje burdo para descalificar la demanda mapuche y poder crear condiciones para la represión. Claro, sí, sí. O sea, con ese, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches, te hablo Enrique. Enrique. Con este concepto, justamente, ¿no? De demonizar al hermano originario por su reclamo ancestral y constitucional, de su lugar, de su tierra, están manejando toda esta serie de información, ¿no? De desinformación principalmente. Claro. Vos estás hablando de familia, o sea, familia como se las concibe comúnmente, ¿no? Papá, mamá, hijos, ¿a eso te referís? Tal cual. El love, tradicionalmente, love mapuche, lo que hoy se dice comunidad, sí, sí. Lo constituían una familia que tenía el que establecía el origen era el lonco, el padre de familia. Claro. Por eso nosotros tenemos un grito que dice Mariche Huevo, por uno que cae 10 se levantarán, porque el español primero y el Estado Nacional, chileno y argentino después, no pudieron suprimir a la nación mapuche porque ellos buscaban a alguien que fuera el emperador, el jefe supremo para derrotarlo y para, claro, quebrar al pueblo. Sí. Y el pueblo mapuche tiene cientos, miles de loncos, por, claro, lo tanto, cada familia es una comunidad, cada, claro, familia es un lobo. Ajá. Qué bien, muy bien. O sea, un, claro, poco eso nos estás desburrando, ¿no? Porque porque también, aparte, esto nos dimensiona cuál es la magnitud de todo lo que oculta esta demonización por parte de la burguesía y sus medios. Fundamentalmente, justamente, porque estas familias que vos decís, estas comunidades que estaban asentadas en este territorio, están en la zona de Vaca Muerta, donde por supuesto están los intereses petroleros de por medio, más allá de este funcionario, ex funcionario de gobierno, que se arroja también título de propiedad sobre esas tierras. Claro, no hay duda que el escenario que enciende toda la violencia estatal es que se están cuidando y protegiendo intereses petroleros. De hecho, el espacio territorial que estamos disputando con Fraceli es porque Fraceli lo cedió a una concesión petrolera que fue la obtenida por la Shell. Claro. Son estas las empresas que están confrontando con la comunidad y por eso el nivel de violencia es así. Claro. O sea, violencia que no se justifica para nada, porque estamos hablando ahí de familias. De familias, claro. Niños... Claro, no se justifica porque lo que hay que hacer aquí es lograr reconocimiento de los territorios comunitarios. Sí. Y no vivir vendiendo una falsa ilusión de que el petróleo va a traer bienestar y felicidad para todos. Claro. Cuando eso es una absoluta mentira. Exacto. Y sí, más que en la zona se aplica el fracking, uh-huh, que es un método altamente contaminante y destructivo de la zona autóctona. Los terrenos, sí, claro. Contamina el aire, contamina, exacto, el suelo, contamina el agua. Y contamina las culturas porque hay un permanente intento de soborno, de chantaje, de cooptar voluntades y va quebrando hasta la unidad comunitaria. Claro. Es el poder del dinero, amén de todo lo que arrastra, que es prostitución, casinos, simba, que es lo que buscan para calmar la ansiedad de toda una masa de trabajadores que caen a un pueblo, por ejemplo, como el de Añelo, que tenía 4.000 habitantes y hoy tiene 10.000. Claro. En un par de años. Claro, claro, exacto. Y que todo lo encarece, ¿eh? Porque sí, nosotros tuvimos la oportunidad hace poco de estar en Cutralcó, de paso, y tuvimos que pasar noche en camino a Neuquén. Y bueno, pagamos una barbaridad por una, en un claro, hotel. Claro, porque el estándar de vida, o sea, todo al, sube al nivel del estándar de vida de un petrolero que, claro, que un sueldo básico tiene 35 o 40 mil pesos. Claro. Contra un sueldo básico de cualquier trabajador de 10 mil. Exacto. Claro, exacto. Y que convengamos que, bueno, que un empleado petrolero no dura mucho tampoco en una empresa petrolera, porque tiene una un tiempo de vida útil que durante ese tiempo cobra estos sueldos, pero después terminan buscando trabajo en otro lugar, porque los van renovando. Claro, tal cual. Jorge, te consulto, ¿estas familias que fueron desalojadas pudieron volver a su lugar o no? No, lo que ocurre cuando ocurren desalojos de este tipo es que son desplazados de su territorio, son desplazados de los lugares que ellos están reivindicando como propio, y son desplazados hacia rincones del territorio, quedando ahí comprimidos, en territorios comprimidos. Claro. O sea que la casa, su loft, los destruyen porque, bueno... Eso comentaban cuando fue la represión en Cuyamen, que les quemaron las casas, les tiraron abajo las construcciones, o sea, como para que no volvieran más a ubicarse ahí. ¿Lo mismo hicieron en esta represión que hicieron ahí? Lo mismo hicieron acá, claro. Claro. O sea, que supuestamente esta ley que estamos pidiendo, la prórroga, que todas las comunidades están pidiendo que se prorrogue, no se cumpliría, no se estaría cumpliendo, porque la ley prohíbe la invasión de estas comunidades y el desalojo, ¿sí? Pero sin embargo, claro, se sigue desalojando a los compañeros y se los sigue arrinconando, como vos decías, zonas a donde no les molesten. Tal cual. Esa es la política de desplazamiento que están generando. Claro. Ahora, Jorge, y bueno, la comunidad o la Confederación Mapuche de Neuquén, ante esto, ¿qué medidas o cómo va a afrontar este tipo de situaciones? Porque esto por ahora es esto, pero bueno, supuestamente hay otros sectores más que están cuestionados y se puede avanzar sobre esto. No, nosotros vamos a seguir haciendo lo que siempre hacemos, que es denunciar políticamente y accionar judicialmente. Sí. Lo que pasa es que cada vez es mayor el escepticismo que hay en el aparato jurídico, porque el aparato judicial, porque hoy la justicia está totalmente subordinada a sus intereses petroleros. Claro. Es el gran poder de corrupción, el gran poder de coerción que tiene la industria petrolera, que puede torcer voluntades de funcionarios, corrompiéndolo, puede torcer voluntades de empresario y también de agente de la justicia. Claro. Entonces nos encontramos con que hay una absoluta impunidad, donde hay una justicia para ricos, que es la que nos reprime, y hay la justicia para pobres, nunca funciona. Entonces toda esta farsa que nos enseñan de que hay que respetar la institución y las leyes, es una absoluta mentira, porque está todo construido y funciona el actor económico. Claro, o sea, los que tienen que respetar las leyes es el pueblo, pero no los organismos de poder. Somos nosotros. Claro. Ahora los poderosos no les hace falta. Y bueno, y la prueba está, ¿no? O sea, porque es un derecho constitucional el reconocimiento de los pueblos preexistentes y los territorios que ocupaban, ¿sí? Y encima está esta ley, que se hizo esta ley para prevenir justamente estos desalojos que ya se vienen dando, pero hace rato que se vienen dando estos desplazamientos, cuando no ha sido a través de engaño, porque también ha habido ese tipo de manejos, ¿no? Como algunas familias se las ha engañado o se les ha prácticamente desplazado ilegalmente, y bueno, y han tenido que resignarse a lugares marginales, como vos decís, ¿no? Y esta ley un poco lo que buscaba era hacer un relevamiento que no se terminó de hacer. Se creó un instituto que todos los años recaudaba arriba de 10 millones de pesos y para nunca hacer ese relevamiento nunca terminó de hacer el trabajo que tenía que hacer, y aquí estamos. Claro, la 26.180 es una ley absolutamente maltratada por las provincias, porque bien, ellos consideran que resuelve un tema que son los límites de los territorios, le da garantía a esos territorios, impide los desalojos. Claro. Y es una ley que, según ellos, es una ley que hay que tratar de suprimirla. Por eso están apostando todo a que no se prorrogue. Claro, exacto. Pero no miden las consecuencias que va a tener no tener esa ley. Si caduca en noviembre, vamos a tener un verano caliente lleno de desalojos y de violencia. Claro. Y de reacciones de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas no se van a quedar con los brazos cruzados. Exacto, exacto. Y bueno, esperemos que también tenga la solidaridad del resto de la población, más allá de su origen étnico, porque acá hay un problema, entre los poderosos, y que son los que controlan el gobierno, controlan las leyes y controlan la economía, y el resto del pueblo, porque que son los que nos hacen repetir de manera religiosa de que hay que respetar las leyes, hay que respetar las instituciones, que hay que respetar los poderes. Toda una gran farsa, vuelvo a repetir, porque ellos no respetan nada de eso y todo lo hacen funcionar a su interés. Exacto. Bien. Jorge, y ahí están contando ustedes con el apoyo de la comunidad y en Neuquén. Nosotros aparte tenemos mucho apoyo de la sociedad neuquina. Sí. Justamente tuvimos una reunión, ni bien ocurrió el desalojo, una reacción espontánea de la sociedad neuquina que se reunió para decir... paremos esto, claro, paremos este desalojo, y enviaron un mensaje muy fuerte hoy al poder político. Bien, claro, sí, porque a nosotros nos llega la comunicación, nosotros siempre decimos que aclaramos que somos trabajadores, pero no somos trabajadores de la comunicación. Esta es una radio comunitaria, nosotros somos trabajadores, hacemos un programa para trabajadores, tratamos de hablar con la gente que es la principal actora de todos estos eventos que suceden, porque queremos llevar otra noticia, la noticia de este lado, la noticia del lado del trabajador, del pueblo. Por eso es que nosotros tratamos siempre de hacer entrevistas y que ustedes nos cuenten de voz propia lo que sucede. Y a nosotros también nos llega la comunicación y nos llegan los contactos a través de redes sociales, donde son solidarios los trabajadores y donde, bueno, manejan ese tipo de información. Porque esto no sale en los periódicos comunes, esto no sale en las grandes radios, no sale en los medios de desinformación que llamamos nosotros. Esto nos vamos enterando, bueno, y nosotros vamos tratando de comunicarnos. Perfecto, y nosotros le quedamos muy reconocidos porque la batalla comunicacional también es un gran territorio que hemos perdido, sí, y que hay que recuperarlo, ¿no? Así que nosotros, muy agradecidos por la posibilidad que nos da de compartir con los oyentes esta situación que pasa aquí, en este extremo de la Patagonia. Bien. Yo les quedo muy reconocido, compañeros, y a disposición de ustedes para cuando lo requieran. Bien, bueno, bien. Jorge, ¿no? Igual nosotros, cualquier que nosotros ya tenemos tu contacto, vamos a estar al tanto de lo que vaya pasando y bueno, y lo vamos a ir transmitiendo. Perfecto, compañera, mucha fuerza en la tarea, y saludo a los oyentes, hasta la próxima. Bueno, suerte. Bueno, suerte, muchísimas compañera. Gracias, igual, compañero, un abrazo. Estuvimos en comunicación con Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche de Neuquén. Ay, ¿cómo se...? Nosotros nos quedamos, y es cierto que el miedo nos pisaba los talones, muy de a rato. Tanta bronca pasamos, y en silencio alentábamos conspiración de los rincones. Pero fue inútil, los chicos traían su rocío con preguntas.

voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido. Para conquistar su tierra, lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario. Puede morir donde quiera. El general nos decía, peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario, Brito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad. Y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela, vuela palomita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y sudar y sudar pa' ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano... Continuamos en La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Bueno, todo esto, ¿no? O sea, en busca de todo, ¿no? La realidad que nos muestra, sí, la comunicación con los hermanos del pueblo originario, con compañeros trabajadores que están siendo petardeados, bombardeados desde la estructura de poder, ya sea gremial o patronal y gubernamental. Uh-huh. Los compañeros originarios que reclaman la injusticia de la justicia, ¿no? Y cómo se intenta demonizar al pueblo preexistente, ¿no? O sea, todo esto en un marco de una voraz ambición de la oligarquía financiera de mantener negocios activos. Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Vamos a seguir repitiendo este problema de la justicia, de la injusticia de la justicia. Uh-huh. El problema territorial que tienen los hermanos originarios, el problema que se quiere imponer, digamos, la inestabilidad en el movimiento obrero, tiene todo un corte que es la lucha de clases, ¿no? Para eso, digamos, la clase en el poder, que es la dueña del Estado, tiene las leyes, tiene su gobierno, sus gobiernos, ¿no? Porque no vamos a decir que no ha sido en otra época, y tiene hoy a sus mejores cuadros, sus CEOs, como los llaman, en las funciones más importantes. Pero ojo, que esto también es una muestra de su debilidad, ¿no? Su debilidad política. Para imponer, o sea, porque está imponiendo a sangre y fuego con represión un proyecto político que por sí no lo toma nadie, ¿no? Ganarán las elecciones, la gente votó un cambio esperando un cambio, y bueno, sí tuvo un cambio. Sí, hubo un cambio. La verdad es que hubo un cambio. Y fue tremendo, ¿no? Pero bueno. También está el accionar que tiene, bueno, justamente toda esta voracidad, esta ambición por la ganancia y esto que no cierra si no es con represión, tiene como consecuencia estas situaciones, ¿no? de injusticia y sobre todo un hecho que es nefasto en democracia, que es la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, ¿no? O sea, como colorario de toda esta situación que estamos denunciando, que venimos denunciando hace rato, esta desaparición forzosa, que no es poca cosa, ¿no? Ya hemos dicho lo que significa y vamos a seguir insistiendo. Es forzosa porque es producto de una consecuencia de una represión, de una fuerza digamos disciplinaria que controla el Estado. Por eso es una desaparición forzosa, ¿eh? Entonces el Estado es responsable. Seguimos exigiendo aparición con vida de Santiago Maldonado, y también denunciamos esta actitud represiva sobre los pueblos originarios en su intento de demonización, y también que no descuidemos que esto a la larga sea extensiva también a todas las luchas del movimiento obrero, ¿no? Bueno, y nos llega un mensaje ahora que dice: urgente, están tomando represalias contra la comunidad de Vuelta del Río, que hablábamos en el primer bloque, y están quemando las casas de la gente que fue a protestar a Esquel. Marcelo Calfu Pan, y piden difusión, ¿sí? Esto es ahora que nos están llegando comunicaciones, ha sido a las 22 horas. Bueno, y también nosotros queremos saludar a los trabajadores de prensa, que también en el día de hoy sacaron un comunicado, las distintas organizaciones, y las voy a nombrar, ¿no? La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ¿no? Donde denuncian al Gobierno Nacional sobre los intentos de manipular la información, sobre todo con respecto a la situación de Santiago Maldonado, ¿no? Sí. Cómo hay presiones para que distintas empresas, bueno, o editoriales traten de morigerar las críticas y llevar la información, desinformación, la que le decimos nosotros, a favor de los dichos del gobierno y la postura del gobierno, bueno, que deslinda responsabilidades desde la presidencia hacia abajo, que ha tenido y que le ocupa en este caso, ¿no? Y que sigan demonizando a las comunidades nativas y que lo sigan tratando de terroristas. Esto también es parte de este trabajo que está haciendo esta prensa. Bueno, también lo decía, y no a modo de advertencia, sino como un razonamiento razonable. Si esto sigue poniéndose así, también va a haber respuesta. Exacto. De parte del pueblo, ¿no? Lo dijo el amigo de las comunidades mapuches de Neuquén, los trabajadores están buscando alternativas ante la traición constante y permanente de las burocracias sindicales. Nosotros hemos sido partícipes de una experiencia que está iniciando y que se está haciendo conocer y se está por ahí ampliando en el territorio nacional, que es la idea de constituir un movimiento sindical revolucionario. Y bueno, fundamentalmente esto es posible porque también de este lado también hay razonamiento, hay ideología, y como nosotros decíamos, ¿no? Que no lo reafirmamos, pero lo reafirmamos ahora antes de irnos. Este programa no es imparcial. Este programa tiene una parcialidad, que es la visión política e ideológica del proletariado. Estamos parados de este lado y hablamos de este lado. Exacto. Todo esto, más allá de lo que pueda parecer, pueden parecer pálidas, ¿no? De situaciones conflictivas y perjudiciales para el movimiento obrero, para el pueblo en general, también nos da una pauta de que de este otro lado lo que nosotros vemos es que nosotros como trabajadores nos organizamos, resistimos y enfrentamos esta situación. Y estamos tratando de generar las herramientas necesarias para terminar con esta explotación y superexplotación y toda esta injusticia de la justicia burguesa y de este sistema capitalista burgués. Y esto es así, ¿por qué? Porque la revolución está en marcha. Bueno, agradecemos a Esteban, que nos ha hecho un excelente trabajo de operación para que usted nos pueda escuchar y para que podamos transmitir nuestro programa al resto del país a través de los medios alternativos. Y bueno, nos estaremos comunicando el próximo miércoles con muchas más novedades. Quiero felicitar para mañana a los trabajadores de la sanidad en su día. Recuerden que mañana todos los centros de salud y los hospitales actúan con guardia mínima como día domingo por el festejo del Día de los Trabajadores de la Salud. Saludar a los estudiantes también en su día, y bueno, esperemos que todos reciban a la primavera con mucha alegría y con fuerza y con ganas de seguir luchando, como decimos nosotros. Hasta el próximo miércoles. Chau, hasta el miércoles. Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Inicio.